Los Fong y nos vamos al 68 con los Beatles, Revolution. You say you want a revolution, well you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution, well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution, well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Revolution. Bueno, esta canción aparecía como el lado B del super éxito de los Beatles, Hey Jude. ¿Recuerdan esa? Bueno, ese era el lado B. Y ambas sonaron en la radio. Y Revolution es la primera canción de los Beatles en hablar abiertamente de política. Sin embargo, el título es engañoso porque la letra no hace énfasis a hacer un levantamiento en masa, sino más bien un desafío sobre cómo revolucionar las cosas. Según el autor, debe hacerse sin violencia. Paul McCartney y John Lennon la escribieron, el productor, por supuesto, George Martin. Carlos Fong, buenos días. También está con nosotros en esta mañana. Armando Mills, muchísimas gracias. Recuerden, tenemos el 6483-0541. Internet dedicado, simétrico y sin interrupciones para el sector empresarial. Somos 100% panameños. Nuestra marca es Metro.